Y bueno, vamos a escucharlos a ver qué nos van a regalar. Este es un mantra que hemos aprendido en el viaje, que es un mantra que utilizan prácticamente todos los yogis. Dice Loka Samastá Sukhino Bhavantu, que todos los seres de todos los mundos seamos siempre felices. Loka Samastá Sukhino Bhavantu, Loka Samastá Sukhino los seres de todos los mundos seamos siempre felices. Que todos los seres de todos los mundos seamos siempre felices. Que todos los seres de todos los mundos seamos siempre felices. Que todos los seres de todos los mundos seamos siempre felices. Que todos los seres de todos los mundos seamos siempre felices. Que todos los seres de todos los mundos seamos siempre felices. Loka Samastá Sukhino Bhavantu, Loka Samastá Sukhino Bhavantu, Loka Samastá Sukhino Bhavantu, Loka Samastá Sukhino Bhavantu, Sukhino Bhavantu, Loka Samastá Sukhino Bhavantu. Que todos los seres de todos los mundos seamos siempre felices. Lo escuchábamos entonces a Ángel, a Anaí, a Marley. Bueno, y a Juan Pablo, en este mensaje que está dando esta caravana que está recorriendo Mendoza, ¿qué han encontrado en Mendoza? ¿Cuánto tiempo se quedan? A ver, llevamos ya, ¿cuántos chicos? Unas 2 semanas ya acá en Mendoza. Ajá. Bueno, venimos recorriendo desde, al cruzar la cordillera, pasamos por Uspallata, ahí nos quedamos 7 días, luego estuvimos en las montañas en Potrerillos, en el sector de Las Vegas. Ahí también estuvimos cerca casi 8 o 9 días. Y de ahí entramos a Mendoza, que es nuestra primera ciudad en Argentina. La verdad que ha sido una ciudad muy amigable. La gente ha sido muy buena onda, muy perceptiva a conversar también, a conocer del proyecto. Y hemos conocido gente, como te decía, de centros culturales, gente que está desarrollando actividades, gente que está cosechando alimentos orgánicos, que está protegiendo semillas. Y ahí vamos, conociendo, conversando y compartiendo. Y bueno, es lo que mis compañeros también han hecho también, porque todos hemos salido por distintos lugares, entonces hemos encontrado gente de todo tipo y muy, muy buena onda. Y tenemos un ciclo de talleres esta semana, martes, miércoles y jueves a las 7 de la tarde en Espacio Munay, en Manuel Sáez 325. Y este sábado tenemos un festival caravanero en Casa Colmena. Centro Cultural La Colmena. Centro Cultural La Colmena, San Lorenzo 251. Y el festival es a las... A partir de las 4 de la tarde en adelante, ahí vamos a estar haciendo terapias, música, vamos a estar conversando, vamos a tener comida muy rica, vamos a también tener artesanía, andamos trayendo cosas muy lindas también de distintos lugares de América, cosas que también estamos desarrollando nosotros, música, cantos sagrados, y bueno, y van a poder conversar con todos nosotros y poder conocer mucho más de la caravana y también poder disfrutar de todo lo que estamos haciendo, de todas estas herramientas, como te digo, en el espacio Munay. Ahí van a haber varias charlas, varios talleres, varios conversatorios y además terapias y, como te digo, siempre la posibilidad de conversar y de, porque para nosotros es muy importante, es muy importante escuchar lo que está pasando en cada lugar. Y entender un poco cada situación, tanto social, política, económica, todos los territorios son distintos, pero también tenemos muchas cosas en común, situaciones muy, muy similares en cada lugar, y eso también es importante para nosotros.